Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Compartimos con ustedes actividades a realizarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en los núcleos de la SUAY e Imbabura en Cortos desde la casa. Inicia el Festival de Cine Palestino en el núcleo azuayo para eliminar estereotipos que surgen alrededor de esta nación. Estefanía Almeida con los detalles. La sede del núcleo azuayo realizará la proyección de cine palestino, que tendrá lugar en la sala de conciertos. Al evento asistirá el colegio Las Cumbres, la unidad educativa Miguel Merchán, la unidad educativa militar Abdón Calderón y el colegio Fray Vicente Solano. Además, se realizará un conversatorio con el tema Palestina en el mundo, con la presencia del embajador Remawi, el reconocido escritor Eliezer Cárdenas y el catedrático Carlos Quispe. Las proyecciones serán gratuitas para todo público y empezarán a las 19 horas. La programación inicia con la película Omar, una interesante historia sobre un joven palestino que tiene que evadir las tropas armadas para poder visitar a su amor, Nadia. Para el miércoles 18 se proyectará la película La sal de este mar y el festival finaliza el jueves 19 con el documental Cinco cámaras rotas del director palestino Emad Burnab, que muestra la resistencia de su pueblo a la represión israelí. Martita Rosales, desde Imbabura, nos muestra su música en la que se revelan sus sueños, quimeras y nostalgias. El núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura se complace en hacer la invitación este martes 17 de mayo a la presentación de Martita Rosales, la señora de la canción, en un concierto de sueños, quimeras y nostalgias, a las 17 horas. La dirección de la sede en Ibarra es la calle García Moreno entre Juan de Dios Navas y Pedro Rodríguez. La entrada será gratuita para todo público. La invitación queda hecha para todos y todas las que deseen disfrutar una tarde agradable con buena música. Coreografía y teatro en la Casa de la Cultura. Últimos días de Popol Vuh en el Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un homenaje a la rocola. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, hace la invitación para que asista a la presentación de la obra Popol Vuh este 17, 18 y 19 de mayo en el Teatro Prometeo a las 10 de la mañana. Aproveche estos días para apreciar esta presentación teatral. Otra eventualidad que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión este 19 de mayo es el homenaje a la rocola, Oda a la Soledad, a las 19 horas. La presentación consta con coreografías de Isaac Yepes en el Teatro Prometeo. La invitación a las diferentes actividades que desarrolla la Casa de la Cultura queda hecha. Sean bienvenidos y bienvenidas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Para más información sobre los eventos a realizarse en la matriz o en provincias, visite nuestras redes sociales, en Facebook como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en Twitter como Casa de la Cultura. Manifiesto nadaísta en apoyo a la paz, historia, objetivo y lucha. Los detalles con Estefanía Almeida. El poeta colombiano J. Mario Arbeláez habla sobre el movimiento nadaísta en su país mediante un manifiesto titulado A la mierda con la guerra, nadaístas por la paz, que evidencia su apoyo al proceso de paz entre La Habana, el gobierno colombiano y las fuerzas guerrilleras de las FARC. El nadaísmo fue fundado en 1958 por Gonzalo Arango, quien se denominaba el profeta. Era un movimiento bastante anárquico que se había propuesto acabar con todo lo establecido, con el statu quo, un movimiento muy revolucionario, pero a su manera, y en su primer manifiesto decía que nos enfrentamos a la sociedad, pero no para destruirla, porque eso era una misión imposible para nosotros, pero sí para desacreditarla. Y su proyecto era no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. J. Tamayo, en una entrevista para Radio France Internacional, habló de la violencia que vive Colombia y cómo en este ambiente aparece el movimiento nadaísta con una postura que descalifica la guerra que existe en su país. En su entrevista, habló del movimiento nadaísta fundado en 1958 por Gonzalo Arango, denominado El Profeta. El nadaísmo es un movimiento anárquico que quería acabar con lo establecido por el status quo. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Estefanía Almeida y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.